de la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Es ya la noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, el crepúsculo en Formosa y será la medianoche en Mar del Plata. A través de estos puntos y de la red satelital de Farco, se emite nuestro mensaje al confín del universo, en procura de alguna otra civilización, tal vez como la nuestra, con el mismo grado de desarrollo tecnológico, que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez contestar, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del espacio. La cuestión respecto de la procedencia de la materia en el universo es un problema en cualquier teoría cosmológica, como por ejemplo en la del Big Bang, que supone simplemente que aparece de golpe en el momento inicial, como sucede en las películas de terror con el ballet. I'm a en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. En los modelos teóricos, las conversiones de energía no cuentan, ya que se necesita una inyección de nueva materia y energía. El astrónomo británico Fred Hoyle elaboró la teoría para basar fundamentos matemáticos y físicos del proceso de creación, lo que no implica que otros fundamentos queden abandonados. profundidad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Para la elaboración de sus fundamentos, Hoyle inventó un nuevo tipo de campo denominado campo C, con la particular propiedad de contener energía negativa. No, señor Edgardo, nada tiene que ver con el momento en que Adán solicitó: háganme una mujer. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa. Según Hoyle, cuando el campo C se acopla con la materia ordinaria, se vuelve inestable a la producción de nuevas partículas, potenciándolo de energía negativa. Ajustando la intensidad del acoplamiento entre el campo C y la materia, Hoyle consiguió que ese campo hipotético creara materia al ritmo deseado, como si fuera una canción al corazón. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. En el proceso establecido por Hoyle, la energía se conserva, ya que el campo C acumula energía negativa, mientras que la materia adquiere energía positiva. Se parece, señor Edgardo, pero no es lo mismo que andar, ya sea bailando o arrastrando los pies. We'll be right back. El Big Bang. Un puñado de millones de almas. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad. Que edifica un mensaje para el mañana. Que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. A través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, también se emite nuestro mensaje al confín del universo. El ritmo de creación de materia nueva en realidad es muy bajo, demasiado para que su acción pueda ser observada si está repartida por todo el espacio, máxime en un proceso donde interviene la expansión, que te quita algo que se hace necesario y que de algún modo debe volver a ti. Thank you. wrong? You look so pale. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Para reponer la densidad galáctica a un ritmo que compense la expansión cosmológica, solo es necesario crear un átomo por siglo en un volumen de un kilómetro cúbico, lo cual se halla muy por debajo de toda posibilidad de detección, distinto a la gran ciudad que en la noche se reconoce fácilmente por sus brillantes luces. en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Vaya nuestro reconocimiento a todos aquellos que nos escuchan a través de 89.7 FM de Rock en la medianoche marplatense y a través de la red satelital de Farco, por donde también viaja nuestro mensaje al confín del universo. Algunas veces se conjeturó que la materia no se creaba uniformemente por todo el espacio, sino concentrada densamente en cuerpos compactos, como por ejemplo los cuásares, en medio de ese viento. Thank you. tengo para ti, tan solo para regresar. Debo caer, tan solo para levantarme otra vez. Al descifrar tu corazón, la historia se sabrá. Nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. En la versión original de la teoría de la cual Hoyle participó, se suponía que la materia acabada de crear aparecía en forma de átomos de hidrógeno distribuidos uniformemente por el espacio, en forma similar al gas que se libera al hacer uso de un sacacorchos.